Más que pasó. Me estaba por sentar, pero no importa. No, lo estoy acá. Pará. Disculpame, va a algo que interrumpa tu comodidad. Bueno. Es lo que me dice el juego. Sí. ¿Te quieren pagar? Sí, no, pero tenemos que pagarte, María, porque tú vas a hacer plata. Obvio. El material didáctico. Alguien que falte y que ustedes vean, acá no se lo voy a Juliana, nadie, va a pagar. Ahora la tijera, por favor. Si va bien. Cortale la cabeza. ¿Vos lo viste, Juan? ¿Vos? ¿Venía? Estoy en plena operación, no puedo. No, porque soy jugador. Qué maestro, porque... Yo siempre digo que Barguera era un maestro. Ahorita, si todos pudiéramos abrir este Power estaría bueno. Un segundito, María, con tu bendición. ¿Dónde estaba? ¿En recursos usarías? Che, ¿a dónde está Office? Acá. En C, en archivo de programa estará. ¿Qué hay que buscar? El programa este, el PowerPoint. Me gusta la palabra tesauro. Tesauro, ¿qué tiene la verdad? No saben mejor, ¿te acuerdas? Tienen que tener que ir a la página de la página. ¿Puedo tener? ¿Y acá? ¿No te dijiste que era este? No, encontré otro parecido, parece que no. ¿Acá está el tesauro? Sí, perfecto. Muy bien, gracias. ¿Por qué lo que borra? Sí, sí. Pero acá... Bueno, ahí podemos empezar a diseñar. Entonces los servicios... Nosotros habíamos hecho como una diferenciación entre lo que eran los servicios básicos o tradicionales y los nuevos servicios en relación a las necesidades de los usuarios que se fueron transformando. Esos servicios básicos y fueron generando como nuevos servicios en la biblioteca. ¿Sí? Y esos servicios que eran generalmente todos in situ pasaron ahora a la nueva forma que es la virtual. Y en esta nueva forma virtual, estos servicios a su vez podían ser sincrónicos y asincrónicos. Yo, lástima que no tengo el apunte, a ver, para guiarlos por el apunte. A ver, arriba de todo. Ahí está. Servicios en biblioteca. Exactamente. Yo acá les aconsejo, en realidad, todos los textos que vayamos leyendo, por eso al final me decidí a tomar un solo autor y el de García Portugal. Vieron que estos tres hicieron incluyendo la formación de usuario de García Portugal. Porque cada autor, como lo decía, va teniendo como una concepción diferente del tema de los servicios. ¿Qué son? Tradicionales y no tradicionales, virtuales y distintos. ¿Cómo que son? Distintas tipologías que a su vez se entremezclan y es de donde nosotros empezamos a confundirnos. Esto de que el servicio de referencia también a veces lo llaman información bibliográfica, pero que a su vez puede ser la referencia in situ y la referencia virtual. O sea que si bien el servicio de referencia estaba dentro de un servicio básico de una biblioteca a partir de 1950, hoy por hoy este servicio tradicional es como que también hay un nuevo servicio de referencia que sería virtual. ¿Me explico? Y esta información bibliográfica que antes se daba en forma presencial en las bibliotecas, ahora se puede dar en forma virtual a partir de diferentes formas que va tomando el mismo servicio de referencia, como por ejemplo las bibliografías en línea o la lista de novedades. Estoy dando información bibliográfica en forma en forma visual de antemano. ¿Me explico? Cuando la información bibliográfica que yo podía darle a mi usuario en forma presencial a través del servicio de referencia era en realidad cara a cara, ¿sí? Después vino la... ¿Sabe nada? ¿Me traigo los textos acá? Sí, sí, claro. No hay problema, Anita. ¿Me explico? El tema es... Claro, yo hablo y a veces hablo medio rápido y medio sin mezclar. Vamos a intentar escribir esto, así es como que vamos cerrando la idea. Con toda la idea que todos tenemos, vamos a ver si podemos hacer una sola idea de todo. ¿Me parece? A ver qué fueron lo que fueron entendiendo y a ver si pude transmitir o no mi idea. ¿De acuerdo? Hay un PowerPoint que está arriba de todo, ahí en la parte de servicios. Búscalo acá. El PowerPoint que yo no puedo abrir. Hay gente que no puede abrirlo y gente que sí. Sí, sí, el tema de la versión. Este está genial, se quedó sin un poquito. Vos me podés estar ahí con Catania. Préstamo. Ya sé por qué. Ya sé lo importante, vamos. Lo escucho. Muy bien. Mirá, boludo. ¿Qué me hago lo importante? Bien. En la parte que pusimos en el PowerPoint empezamos nombrando los servicios más comunes que están en las bibliotecas, ¿sí? Empezando por el de lectura en sala. ¿Sí? Este es un servicio que apareció no con las bibliotecas, porque las bibliotecas, ¿se acuerdan? Antes no tenían un espacio para que consulte las personas, era solamente una guarda de materiales, y preservación y conservación. Bueno, entonces podemos decir que la lectura en sala es uno de los servicios más tradicionales que hay dentro de la biblioteca, porque uno de los primeros servicios que aparecen, ¿cierto? Que es, estoy mostrándoles cuál es la concepción en tradicional y nuevo. ¿Sí? Esos eran los servicios básicos que vos... Esos eran los... Ahí está, servicio tradicional o básico. Ah, está. Ahí está. Claro, porque yo le di la consigna y no habíamos hecho bien un... recuento de esto. ¿Sí? Después decíamos que otro de los servicios que comenzaron también en el siglo pasado fue el tema de los préstamos, de salir hacia afuera. ¿Sí? Se empezó a prestar hacia afuera. En esto también a su vez habíamos analizado la lectura en sala, sala parlante, sala silenciosa, los préstamos manuales, y acá es donde nos confundimos, porque dijimos préstamos automatizados o préstamos con software, y estamos en realidad incluyéndole a un servicio tradicional como el préstamo, estamos introduciendo con los software, las nuevas tecnologías, una nueva modalidad de préstamo. En realidad estamos mejorando ese servicio tradicional, ¿se entiende? Exactamente. Luego surgieron los préstamos interbibliotecarios. ¿Sí? Y que siguen siendo considerados, para mi punto de vista, un servicio básico tradicional, porque estamos teniendo siempre en cuenta el soporte libro, ¿sí? se está haciendo un préstamo de un material tangible, de algo físico, de una biblioteca a la otra en este caso. ¿Sí? Igual es más nuevo que esto, ¿te entiendes? Como va evolucionando la cuestión. Servicio de información bibliográfica y servicio de no me da una hoja tuya, ¿la puedo arrancar? No tenés. No, tengo un libro ordenado, no puedo arrancar. El servicio de información bibliográfica tiene que ver más que nada. ¿Cuánto? Como el trance, ¿cuánto? Una. No, te digo que me apoyo. Con las bibliografías. No te quiero cagar la carrera, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decíamos que una de las tareas de los bibliotecarios era realizar bibliografías o compilaciones también bibliográficas? De materiales de una misma área temática y que eso se podía armar un documento que era impreso Y lo que hacía era tener toda la información en estas bibliografías, se podían repartir a distintas bibliotecas, y como en este caso, imagínense que no había internet y tanta información en línea, si queríamos saber dónde estaba cuál material, podíamos acudir a esta bibliografía, y por eso estaban en otra bibliografía impresa, porque era lo que nos llevaba justamente a saber dónde estaba el libro o la, había material de esta temática que necesitábamos investigar. ¿Sí? Por un lado, por el tema de la bibliografía, es que nació el tema del término información bibliográfica. Pero también es tomado como información bibliográfica como todo lo que tiene que ver con información en libros. O sea que si bien es un término que nace de las bibliografías, también fue tomado por mucho tiempo por los bibliotecarios como todo el servicio de información que tuviera que ver con libros. De ahí, de las obras de referencia, que son libros, ¿sí? Formato libro, soporte libro, de eso estoy hablando. ¿Sí? Sí. Porque eso nos dejó ver que no había quedado muy clara la parte teórica. Entonces ahora volvemos a la parte teórica para ver si podemos fijar eso y de ahí en más intentamos practicar. Sí, pero que tener todos estos cables. Todo eso es técnico. Ahí está. Y referencia, que está la mitad abajo, es también un tipo de ¿qué vendés? No, pero ya mi chica tiene internet en la máquina. La primera. Y la ruta, nada. ¿Sí? A ver, ¿sí? El aparato que está no sé para el aparato. Sí, llega por el enchufato. Pero este es más grande que el mío. Digamos, ¿qué va a hacer? Prepárate el formato bibliográfico y servicio de referencia. Y acá está agregado servicio de referencia. Eso importa dos cosas. Ese es el programa, ese es el programa, el PowerPoint propiamente dicho, no el programa. Sí. Muy bien. Porque todo esto tiene que ver, como le decimos, tiene que ser la línea del tiempo. Van surgiendo cosas, van aumentando la información, se van desarrollando nuevas herramientas para acceder a esa información y nuevos soportes. Por lo tanto, lo que la biblioteca ofrecía y ofrece comienza a cambiar y es algo dinámico. ¿Sí? Algo que era, por eso más que tradicional yo había elegido algo básico, porque como es básico me da la idea de la base. ¿Por dónde empezó todo? Por esta base. Y de ahí todo esto mutó, cambió. La forma en la que se veía la forma en la que se veía en la sala inclusive es distinta a la sala de lectura. Porque antes se leía, por ejemplo, libros impresos, y si van a la Biblioteca Nacional van a encontrar cada pupitre con una luz así gigante para apoyar el libro tipo un atril. Y ahora en cambio tenés mesas para poder apoyar tu PC y leer en la compu. ¿Entienden a dónde apuntamos? A tener en cuenta cómo empezó todo, hay bibliotecas que están en un estadio más que en otro. También están mutando las bibliotecas todavía. No es que todas las bibliotecas, bueno, ya son súper modernas y tienen todo, que es lo que siempre decimos. Y también tiene que ver eso de si la biblioteca pudo cambiar o no pudo adaptarse a nuevas necesidades informacionales con los recursos, con la institución a la cual pertenece. Por eso habíamos diferenciado las bibliotecas según la institución también a la que pertenecían, ¿sí? Las distintas instituciones avalaban este tipo de biblioteca, por ejemplo la escolar, una característica propia, financiada por la misma institución escolar, y los recursos que se destinaban a veces no podían seguramente ser lo mismo que en una universidad con un nivel académico diferente y una exigencia diferente, ¿sí? Y de ahí es que los servicios van cambiando, se va haciendo mayor hincapié en uno o en otro también según el tipo de biblioteca a la cual pertenezcamos. No todos los servicios van a estar en todas las bibliotecas, pero no puede ser que no haya ningún servicio. Uh-huh. ¿Me explico? Sí. Bien. El servicio de información bibliográfica comenzó con la idea, como decíamos, del tema del armado de la bibliografía, que imagínense, como decimos, no tienen internet, y si yo no tengo todos los libros como biblioteca, por lo menos alguien se encargaba de recopilar toda la información, la producción en esta área temática, y la ponían en un librito y la tenía cada cual, por ejemplo, en su biblioteca, y después sabía por qué biblioteca estaba ese libro y qué libro estaba. Imagínense que no estaba nada de todo esto. ¿Sí? ¿Cómo encontramos las cosas? Que antes era un fichero y la única forma de acceder a la información era a través del fichero y solo el bibliotecario lo sabía. Con esto tiene bastante importancia porque empezó a circular la información. ¿Sí? Y fíjense que los préstamos interbibliotecarios van casi también unidos al desarrollo también de lo que es la información bibliográfica. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque, imagínense, yo soy, no sé, Juan Pérez y soy socio de esta biblioteca, pero no puedo ser socio de toda la biblioteca de todo el país. Me dicen en mi biblioteca que, hay una bibliografía, este libro está en Jujuy. ¿Y cómo hacemos la biblioteca de Jujuy? Tiene la misma característica que esta biblioteca, una biblioteca popular, y bueno, y ahí se hace el trabajo y el beso, exactamente, la relación entre bibliotecas. ¿Entiendes? Sí. Esta información bibliográfica de referente, de repente quiero decir, también empezó a utilizar, no de repente, claro. No, utilizar para el préstamo de libros en general. Sí. Ah, bueno, acuérdense que el libro viene de libro. ¿Sí? ¿Sí? Esto ya lo saben, todas las palabras de raíz, biblio, el mismo que usa un trabajo que yo hice para la clase, ¿no? Yo no un pequeño arbusto. Porque nosotros tenemos que leer todo lo que se dice a los referentes. Pero todavía no llegamos a referencia, Mafre. No, eso es un servicio nada más. Sí, estamos hablando de los servicios. Sí, estamos hablando de servicios. ¿No? Ah, ¿sí? Por ejemplo, para los servicios de referencia. Pero no está el coso acá, el trabajo. Es una boludez que hizo un integrador que le gustó. Sobre cómo hacer para los usuarios. Es un pequeño orgullo para... Ahí vamos, ahora vamos a llegar. Es una cosa chiquita, pero viste, una chapear. No, pero de la biblioteca. Es más, te lo digo vos por eso, por el servicio chapear. En distintos tipos de servicios y dentro de lo que eran de referencia había que discriminar entre los distintos tipos de esta tipología que hicimos según el producto o el tipo de relación que tengamos con nuestro usuario. ¿Sí? Que es algo ¿te más escribir, nuevo. Que te quiero anotar. ¿Sí? Bueno, entonces le decía, después el servicio de información bibliográfica se empezó a atribuir también al tipo de información relacionada con cualquier tipo de libro. Entonces, si venía Juan Pérez. Y te digo, por ejemplo, algo relacionado a historia de Asia, y yo le iba y buscaba y le decía, sí, los libros de historia de Asia están en aquel instante, pero vení que te ayudo aquí en existencia, viene el bibliotecario en esta búsqueda, en esta relación de información, y se buscan los libros de la historia de Asia, no necesariamente de referencia, de ahí no se va a quedar paréntesis, lo vemos. Ahí yo ya estoy así, dando la información sobre un libro. Instrucción de historia de Asia. La ahorita hace de 4, ¿vos podés empezar a hacer de 5? Me explico los autores cómo empezaron a mezclar las cosas y las personas, porque empezamos a usar los términos, y nosotros, en servicio de información bibliográfica. Porque en realidad está una información sobre libros también. ¿Explica de dónde viene la palabra? Bien. Muy bien, a este servicio de información bibliográfica se empezó a complejizar, porque se empezaron a dar cuenta de que no era solamente entregar un libro y dar información sobre un libro, sino que cuando yo me encontraba con un usuario, en realidad había otras cuestiones que se jugaban en el medio. Y ahí que viene el servicio de referencia. ¿Sí? Que tiene cuestiones, que tiene en cuenta otras cuestiones. ¿Sí? Y de acá viene la diferencia del servicio de referencia con fuentes de referencia. Y a ver si podemos hacer esta presentación sin que no mezcle más. Las fuentes de referencia, ¿se acuerda cuáles eran? Las secundarias. ¿Las primarias? No. No, muy bien. Secundaria y terciaria, ¿no? Fuentes. Secundarias y terciarias. ¡Ajá! Fuentes terciarias. Porque no pienso lo que escribo, terciaria. Ahí. ¿Sí? Estas fuentes secundarias y terciarias que podían ser bibliográficas y no bibliográficas, ¿se acuerdan? Bibliográficas. Porque para ver la información desarrollada tenía que acudir a un libro, a otro libro. Por ejemplo, la bibliografía, no decíamos claro el término, pero era así. La bibliografía es un material, en este caso por ejemplo el soporte impreso, que si yo quiero ver el libro que figura ahí que necesito, tengo que ir a otro lugar a buscar ese libro. O sea que la información que está en el libro, tengo que ir al libro. No me alcanza esta información para ver el contenido. ¿Sí? En cambio, la no bibliográfica, por ejemplo, un almanaque, sí, puede ser un almanaque de fechas patrias, yo, es una fuente secundaria porque está elaborada a partir de fuentes primarias, ¿sí? Y es no bibliográfica porque la información que está en el almanaque de fechas patrias alcanza y satisface mis necesidades informativas. ¿Sí? Sí. Y de ahí yo ya sé, con una fecha y un lugar, ya tengo mi información. No necesito recurrir a otra fuente bibliográfica. ¿Entiendes? Me alcanza con eso. Eso ya lo vimos y ya lo incluimos. ¿Sí? Entonces decíamos que las fuentes de referencia son las que refieren a otros, a otras fuentes. Por eso la palabra también acá que significa referencia, por la palabra de que se refiere o que refiere a otro tipo de información en otro tipo de documento o en otras fuentes. ¿Se comprende? Sí. Las de referencia siempre son secundarias y terciarias porque están hechas a partir de una primaria o original. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, sí, sí. Bien. Fíjense en acá esta cuestión que era confundible. Servicio de información bibliográfica, bibliografías, ¿no? Eso me confundí más mal. Fuentes de referencia. La bibliografía es una fuente de referencia, o un material de referencia, ¿sí? ¿Ven de dónde vinieron la confusión de todos los términos de bibliotecología? Y se empezaron a utilizar en relación a lo que al servicio que se ofrecía y de repente quedaron palabras y ese servicio como que cambió mucho y es mucho más amplio ahora. ¿Me explico? ¿De dónde vienen las cosas? Eso es más o menos lo que les quiero mostrar a ustedes. Sí, de que son todas las palabras iguales. Que son todas las palabras iguales, biblio y referencia. Sí. Porque todos nos referimos a otra información. ¿Sí? Sí. Bien. Este servicio de referencia nos dimos cuenta que iba mucho más allá que la información bibliográfica, mucho más allá que consultar a otras fuentes de referencia que no sean bibliografías. ¿Sí? Y se empezó a relacionar con este término. Atención al usuario. ¿Sí? Actualmente el servicio de referencia está concebido desde la idea de todo lo referente a la atención del usuario. Eso es lo que nos tiene que quedar más claro que nada. ¿Sí? Servicio de referencia, imagínense en un sinónimo, o atención al usuario, y todo lo que eso implica. Este servicio de referencia no puede faltar en ninguna biblioteca. Porque si no tenemos al usuario, claro, no tenemos biblioteca andando, tenemos una biblioteca muerta. ¿Sí? ¿Se entiende? Este servicio de referencia es el que también puede ser virtual o en físico. ¿Sí? ¿La lectura en sala puede ser virtual o in situ? No, no, no. Ah, in situ. Pero, ¿por qué? Pues, o sea, hay bibliotecas en las que te prestan un, sí, una tablet y vos... Claro, yo, perdón, sí, tendría que haber hecho la cualidad. Yo hablo del espacio físico, un espacio físico armado para que la gente venga y después consulte de la manera que quiera. Puede ser una consulta virtual o material, por decirlo de una forma. Pero yo estoy hablando del espacio que existe en la biblioteca. Ah, nos referimos a que uno no se lleva nada, digamos. No, que tenés que estar ahí sentado a esto. Que claro. Tenés que estar sentado en ese lugar para poder utilizar ese servicio. Está bien. Es un servicio, porque yo genero un espacio para que venga la gente y se siente, ¿sí? Nosotros hicimos lectura en sala, pero es para hacer trabajos prácticos y cualquier otro tipo de actividad, ¿sí? No. Los préstamos. Ah, ¿y acá? Se lo podés llevar. Bien. Y son préstamos virtuales o institutos. En general, exactamente. Virtualmente lo que podemos hacer cuando tenemos la parte del préstamo, podríamos hacer reservas online por el momento. ¿Sí? Pero los préstamos de bibliografía impresa son todos presenciales, por ahora. O a través de un correo, estoy pensando. El préstamo interbibliotecario puede ser a través del correo. De hecho, no sé ningún caso, pero ven como uno empieza a hablar. No los quiero confundir, pero en realidad todos se modernizó tanto que esto que es un servicio básico puede tener características de nuevo servicio, porque de hecho es eso lo que cambió. ¿Entiendes? Es básico porque está como base dentro de la función de la biblioteca, el objetivo de existir de una biblioteca. Tiene que ver con eso, con preservar la información y difundirla. ¿Sí? Esto de difundir la información tiene que ver con poder hacer que esa información llegue al usuario. ¿Y qué utilizó? ¿Qué servicio? El de préstamo de bibliografía, en este caso particular. Después de otro tipo de materiales que vienen, de otro tipo de soporte. ¿Sí? Es un servicio tradicional o básico, pero también mejorado por las nuevas tecnologías. Sí, el tema de la reserva online, el tema de los software en línea, el tema del control, como habíamos dicho, de las personas, de los negocios, el tema del alta, del bajo del libro. La conexión de bibliotecas son mejores. Trabaja con el código de barras. También. La ficha para socio, por ejemplo. Exactamente, yo les traje unos ejemplos. ¿Sí? Bien. El servicio de referencia, volvemos al servicio de referencia. El servicio de referencia, entonces, considerado como todo lo que tiene que ver con la atención al usuario, ¿sí? Y el servicio de referencia como proceso. ¿Sí? ¿Por qué proceso? Porque nos dimos cuenta al interrelacionar con los usuarios que el servicio de referencia se podía aprovechar para que la biblioteca cumpliera sus objetivos de mejor manera. Si no era prestar un libro y listo, ¿de qué necesitas tomar chavo? ¿Sí? Sí, de personalizar. Claro. De flexibilizarse. Exacto. Acá sí, yo te había mostrado el triángulo, ¿no? En el aula del trabajo de... Sí, que teníamos al usuario por un lado. A ver cómo era, acá teníamos a la bibliografía, el referencista estaba en el medio. ¿Trabajo de Callaba? No entiendo. El trabajo de Callaba. ¿Te acuerdas que antes habíamos hablado de evolución y esa palabra? De los conceptos. Sí. Vos me has dicho que había que ponerlo en el después. Bueno, ¿el trabajo que presentar ahora? No, me está acordando de esto, ¿no? Dale. Pero bueno, no importa. Ahora es un proceso porque esto ahora es una triada, va todo junto. Ya no es que el servicio es dar información sobre un tema determinado a través de un libro y listo. ¿Sí? El referencista ahora, que es el bibliotecario o el profesional de la información, va a tener un rol intermediario y mediador entre lo que es el servicio en sí, que es dar esa información entre el usuario y sus necesidades, y entre la colección que tenemos y la que vamos a desarrollar en base justamente a, a estas necesidades. Necesidades captadas por la implementación de este servicio a través del referencista. ¿Se entiende? Más o menos. A ver. Por eso es un proceso, porque son varias cuestiones las que se tienen en cuenta. Y en este proceso es donde aparece como fundamental el tema de la entrevista. Es un capítulo aparte que está ahí, ¿sí? Fíjate, ese es el trabajo, esos son los servicios que teníamos. El tema de la entrevista que tratamos en clase surge para explicar por qué la importancia del servicio de referencia. Fíjense en lo importante que se transformó este servicio, que todo lo que suceda acá, hacia arriba, interlocutorio, y acá que era chico, son hombres. Nada. Todo lo que sucede en el servicio de referencia modifica la estructura de todo lo que está arriba. Fíjense la importancia que tomó ahí el servicio de referencia. Porque en el servicio de referencia es donde tenemos contacto con el usuario en forma directa. Y es quien nos dice en algún punto hacia dónde ir. Y hacia qué otros servicios inclusive implementar. Por eso... A ver, por ejemplo, yo tengo una pregunta. Vos decís en relación directa con el usuario, pero si yo te digo... un préstamo interbibliotecario, sí. Porque vos lo pedís a otra biblioteca, pero para dárselo al usuario. Muy y bien. En ese caso, entonces, ¿qué sería? O sea, ¿cómo decirlo? Porque no hay un contacto directo en el préstamo interbibliotecario, no hay un contacto directo con el usuario, pero sin embargo es para directamente darle ese libro al usuario. Exactamente. Y, pero entonces, ¿qué termina lo siendo? Lo que hizo el servicio de referencia de biblioteca con el usuario es que las políticas... Para generar préstamos interbibliotecarios, por ejemplo, cambien de una manera tal que ahora sea, por ejemplo, más accesible y haya más convenios y haya más redes. Sí. Por eso hizo que cambiase el tema del préstamo interbibliotecario. El interbibliotecario, entonces pasa a ser de referencia en caso de que sea para... Ahí es la cuestión. Claro. Yo también cuando lo leía digo, ¿cómo se los digo? Porque en realidad este autor lo toma dentro de un servicio... desglosado del servicio de referencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo vimos? Servicio interbibliotecario que... ¿Quién lo...? Ah, creo que María lo dice, ¿no? Servicio interbibliotecario, ¿no? Sí. Y lo vimos como una parte del servicio de referencia. En realidad, para mí va parte, por como nosotros lo estamos tratando, porque surgió como separadamente. Lo que hace el servicio de referencia ahora es mejorarlo. Claro. O sea, que sea más accesible de darle la información al usuario en caso de no su biblioteca y no tenerlo ahí, lo que él viene a buscar. Claro. Que han solicitado a otra biblioteca, se pueda... Se puede tener una biblioteca. Porque en realidad dentro de la otra biblioteca, biblioteca 1, biblioteca 2, esta biblioteca ya va a tener acá un servicio de referencia propio y esta va a tener su servicio de referencia propio. ¿Sí? Sí. Eso es lo que creo que Juan está intentando también decir. Y acá va a estar el contacto de mi usuario con mi bibliotecario. Claro, sí. En el interbibliotecario no hay un contacto directo con el, claro, con el usuario. Claro, exactamente. Lo pero que hace... acá, mi duda era que a la vez vos, o sea, si vos venís a mi biblioteca, me pedís un libro a mí, y yo le pido a la biblioteca de él, sí. Pero ¿por qué es para vos? Claro, pero ¿cómo surge este préstamo? Por una necesidad de un de la biblioteca. ¿De dónde surge este préstamo bibliotecario? Del servicio de referencia de cuando mi usuario se contactó conmigo, sí. Y provocó, claro, entonces es otro, es... y provocó que yo genere un préstamo, pida un préstamo bibliotecario. Bien. En realidad, para mi punto de vista, a ver qué piensan ustedes, porque esto lo podemos debatir juntos, ¿eh? No está escrito así como norma en ningún lado. Sí. ¿El préstamo interbibliotecario de dónde surge? De la necesidad del usuario. De él. Del usuario, ¿cómo sabemos de esta necesidad? ¿Cómo nos enteramos? Lo que él nos viene a solicitar, por el servicio que viene a solicitar. que nosotros es muy fácil, no tenemos para ya, entonces, lo bueno, lo no lo encuentro. Es fácil, claro. Claro. Entonces, exactamente, el usuario se lo pide al referencista. El referencista la dice, no está, no está. La biblioteca ya lo tiene. Anda y... Voy a la col 2. Claro, anda vos. Claro, no, no, no hay discusión. Está ¿no? muy bien, pero María lo dijo. Una forma es aconsejarle a la persona que vaya hasta claro, la claro, biblioteca. En vez, claro, sí. Muy bien, no hacemos tanto. No, pero bueno, porque está aquí a 1000 kilómetros de la biblioteca y hay claro, 20. Es claro. Para esas situaciones particulares. Hay algún libro muy técnico de alguna cosa de medicina, no sé. Pero si voy a la colección de la biblioteca. Si van allá en Yare, está en la otra. Voy, claro, dice, anda, a vivir, anda a vivir no, mejor. Es. Claro, la verdad. Qué fácil que es la vida, che. ¿Ven como tengo algo aparte de ustedes? Sí, no, no, yo lo puedo ver de las dos maneras. O sea, lo estoy viendo de las dos maneras. Lo que pasa es que hay muchas palabras que son iguales, por eso confunde. Yo le pido disculpas, pero no, a mí también pues me costó entender para explicarlo. Porque a veces uno lo entiende y no puede ponerlo. Espero que no se confunda. No, no, o sea, imaginemos las relaciones con dos. O sea, con dos. Con dos nodos, si querés, claro, un término pero, fin. Pero además también, ¿no? De biblioteca a biblioteca o de biblioteca a usuario, es nada más. Es y es más, un buen referencista pero tiene que tener una idea de la colección que tiene otras bibliotecas. El servicio interbibliotecario. Del pueblo, por lo menos. Ahí claro. Se entiende más, ¿no? Sí. Entonces vos decís, no, pero no tiene usted especializado en jueguitos de computadora. Y ahí. Yo no se la pongo, ¿no? ¿Cuándo se la pongo, no? Sí, la has usado, la has usado. ¿Sí? O sea, tiene que ver más con vos que conmigo. Sí, bueno, digo de la relación con o tiene que ver con los dos, pero lo usamos. Claro, más. Y ahí es como que se cerró mejor la separación y la compostra. O sea, que lo que nos quedaba de crítica, que en realidad lo habíamos visto dentro de lo que sería préstamo bibliotecario, un servicio de referencia, en realidad, a ver quién más piensa lo mismo o alguien piensa lo contrario. Son dos cuestiones distintas. El préstamo interbibliotecario engloba al servicio de referencia de la biblioteca 1 y al servicio de referencia, o al servicio de la referencia de la biblioteca 2. Pero en realidad se nota claramente como que de este proceso tengo que pasar a realizar otro proceso con otras personas, con otras reglas o políticas. De otra manera. Y claro, si hacer de otra manera es significa que otro proceso, para mi punto de vista. Pero lo que decimos con Juan, el buen referencista, sí, digamos, tiene que tener una noción de las colecciones de las otras bibliotecas más o menos próximas geográficamente. Muy bien. Como para decirle, mira, acá no está, pero anda allá, que están especializados en esto, tienen aquello. Y viste que sin querer te vas enterando. Claro. Por más que no quieras, el hecho de trabajar en el ámbito porque te va a enterar. Y aparte que vas a interesar. Nosotros sabemos que la biblioteca del museo, qué sé yo, está todo el archivo de del diario Nación, por decirte. Y uno se va enterando en el sur, encontrás la parte histórica, en San Lloré tenés todo el socialismo, y así. Y así. Entonces vamos a ver qué colecciones más importantes tienen y de ahí en más empezamos a relacionarnos y vincularnos con la colección también en general. Pero es verdad, el buen referencista debe saber referenciar, y referenciar es justamente eso, de poder decir dónde encontrar esa información, ¿sí? Ya sea en un libro, o en una institución, o en línea. Uh-huh. El otro día yo hace un rato hablaba con Fernando, el otro día vino Ale de la Jean Lloré, entonces quería un libro sobre no sé qué tema, ¿no? Entonces el bibliotecario revolvió todos los estantes, subió por allá arriba, bajó, subió, qué sé yo, y entonces me dice, Marcelo, buscaba en internet. Ah, no es fácil. No, pero está bueno porque vos, suponete, ¿no está? Un buscador nomás ya es como una especie de intermediario también, porque en vez de ir directamente al catálogo, uh-huh, tuyo, sí, porque a veces es como que aclara, eso cuando vos decís el tema de la entrevista. Claro. Como parte de la entrevista puede ser esa búsqueda también, porque ya se va aclarando lo que él quiere. Exactamente, definir qué necesita el usuario es básico. También lo pusimos creo en el Power. ¿Para qué sirve la entrevista? Claro, porque yo para definir qué necesita, porque por ahí es como dice Marcelo, o no sé si apuntaba esto Marcelo. Sí, necesito el libro de África, de la historia de África o de alguna tribu, ahí está. Claro, yo entonces vos vas a tener el libro de África de esa tribu y te lo traes. Viste, te buscaste todo por el catálogo y todo, pero había más datos, él necesitaba en realidad, era la cuestión de género en la tribu africana. si ese libro era bien propio, que no decía nada, qué sé yo, pero esto es un invento que estoy haciendo, sobre el género, la discriminación de género, qué sé yo qué. Y en realidad, si nosotros hubiéramos podido definir mejor y darle alguna explicación de lo que encontramos, lo que tenemos, en vez de matarnos con ese único libro que tenemos en la cabeza, a veces puede estar y a veces no, para colmo, y estamos perdiendo tiempo. En realidad el momento de la entrevista es básico y de ahí ver qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a ir a internet, yo miro nuestro catálogo, o vamos a ir a, no sé, o lo mandamos directamente a la sala de colecciones especiales, o llamamos a otra biblioteca a ver cómo generamos un préstamo, o esta se va a él. ¿Sí? Por eso es que en el servicio de referencia aparece la entrevista, y en la entrevista teníamos entonces en cuenta al usuario. ¿Sí? Y teníamos en cuenta no solo su necesidad de información, sino también otras características propias del usuario. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en detalle. No sé, las capacidades y competencias para manejarse algún tipo de herramienta en particular. Por ejemplo, si tenemos el libro y algo virtual y el usuario está más acomodado a usar esto, bueno, tampoco, pobre, le desarmemos el cerebro, no, agarrar lo que está en la máquina y... ¿Entienden? Y si no, bueno... Si no saben, hay muchos usuarios que no saben manejar esa herramienta, la colección, esto es habitual, por decir algo, generaré otro servicio. Generaré otro servicio para que ese usuario pueda encontrar la información, ¿sí? Y ahí vienen todos los servicios que estuvimos charlando. Ahora lo vamos a volver a repasar. Pero es desde esta entrevista de donde... Otro servicio de referencia. Otro servicio de referencia, vamos a ver, sí. No queda colgada la palabra porque ya ve que nos confundimos. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Acá viene el tema de, además de los servicios... Ah, vamos a nombrarlo. Acá, ¿quedó alguna duda con esto? ¿Por qué la entrevista? Que hay distintos tipos de preguntas en esta entrevista, que hay preguntas que nos hacen, que son solo para que nos podamos informar, otros para que nos podamos orientar, otros para que nos podamos formar. Eso podemos ir guiando al usuario a qué tipo de pregunta, inclusive, no qué tipo de pregunta, qué tipo de cuestión trae. ¿Sí? Y nosotros ir reduciendo sus necesidades. ¿Sí? Y ahí viene todo lo de la comunicación, del contexto y de las peculiaridades de cada cuestión. ¿Sí? Eso está todo en el apunte, pero en todo caso lo volvemos a revisar la clase que viene. Referencia. Y acá son como 13. A ver si me ayuda. Referencia rápida. Son formas en que podemos dividir a este gran servicio. ¿Sí? En base a distintas necesidades, pero ahí seguimos evolucionando, ¿no? Nos dimos cuenta que había grupos de usuarios que tenían necesidades diferentes, pero que de formas similares. ¿Me explico? Sí. Empezamos a dividir. Y bueno, entonces dijimos, pongamos un servicio de referencia rápida. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era esto? Y de la típica... Que se acerque uno y pregunte, por ejemplo, el horario, y por ahí uno está haciendo otra cosa y le señala un cartelito y le dice, lee ahí. Claro. Y el cartelito ya tenés. Son preguntas y respuestas puntuales, ¿no? ¿Podemos decirlo así? Bueno. Podemos. Pero esas preguntas y respuestas puntuales no son las maletas miserables. Sirven a las necesidades. Eso es una referencia rápida. Ajá. ¿Sí? Sí, sí. No son. Bueno, ¿a qué hora abrí? 7:45. Bueno, gracias. Creo. ¿Qué documento? Creo no. Abro 8:05. Sí, gracias. Eso, precisa. Esa es la palabra. Contundente también puede ser. Contundente. Clara. Y respuestas claras. A veces, estas preguntas que nos hacen los usuarios no son de todo claras. Pero para eso está esta parte que seguimos con todas las atribuciones que tiene el profesional de la información, que están ahí detallada en el PowerPoint, que hay que ser simpático, amable, paciente, etcétera, y todas las cuestiones que tienen que ver también para poder entender al usuario y que él se sienta confiado en confiarnos justamente lo que necesita. ¿Sí? Bien, vamos a pasar la parte. Laura, ¿cómo está? ¿Va quedando claro esto? Ahora, esta referencia, bueno, el servicio de referencia en general, no seguimos hablando de esto, puede ser virtual o in situ, ¿sí? ¿Se entiende? El servicio de referencia puede ser de las dos maneras. Esta entrevista que estamos realizando y todos los servicios que pueden haber varios, ahora lo vamos a empezar a ver. También vamos a ir detallando cómo pueden ser estos servicios. ¿Qué es lo que yo les pedía en el trabajo? ¿Sí? Este servicio de referencia rápida, ¿cómo puede ser entonces? ¿Virtual solamente, in situ solamente? Las preguntas y respuestas específicas. ¿Cómo se pueden dar? Y podría ser de las dos maneras. Más que nada me parece que es personal, pero podría ser de las dos maneras tranquilamente. ¿Por qué? Porque la respuesta en la referencia rápida en mi sitio sí es claro. Pero en el virtual, si tenemos implementado un chat, claro. Es como... sí, es como si fuera presencial. Sí, es similar, claro. Porque sí. Al toque la pregunta y la respuesta. ¿Sí? Esto es parecido a lo que sería preguntas frecuentes. ¿Puede ser? Acá hay una diferencia, igual importante. Bueno, cuestión es... Fuente de TP5. Creo que era así. Es lo mismo, distinto que el país, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Preguntas frecuentes. ¿Y la organización es cita para hacer socios? ¿Quiero subir una cita para solicitar algún libro de tenis? Muy bien. Son como una anticipación a lo que pregunta la gente. Es como producto de... Ah, la no, misma. Eso era lo que decía yo. Preguntas. Este va a dar preguntas. ¿La anotaron? Preguntas y respuestas precisas, ¿se acuerdan? ¿La anotaron todos? Esto serían preguntas y respuestas anticipadas. Pero me están sacadas de la tarta, a mí se me ocurre que alguien me puede preguntar esto y voy, lo contesto y lo pongo ahí. Pero no podemos ir haciéndolo online. Son preguntas y respuestas anticipadas. ¿De dónde salieron? Ahí son dos que están. Ahí están los servicios, lo único que hacer es ponerlo. En la entrevista. Bueno. Ahí está. Por eso hay un capítulo dedicado a lo que es la entrevista de referencia. ¿Ven lo importante que es? Porque todo nos apunta a lo mismo. ¿De dónde salen las preguntas y respuestas anticipadas? De las entrevistas, por un lado, porque ahí voy a hacer una cuantificación de lo que más me pregunten o de las necesidades, ¿sí? Bien. A ver, otra. Ah, esta la quería dejar para mí. Porque ahí está el mismo resalto. ¿Y Laura, si no tiene cuenta, cómo explicar eso? ¿No tiene cuenta? ¿Para diseminación, selectiva? Va, por lo que quiero entender, Fernando, ¿no? Diseminación selectiva de la información. Muy bien. Abramosela. Esta es. Si esa información que tengo, la difundo para ciertos usuarios. Está bien. ¿Sí? ¿Para docentes? Claro. ¿Para destinar para ellos? Claro. ¿O para los usuarios que tienen una biblioteca popular y por ahí no hay docentes? Total, no va. Por ahí sé que tengo usuarios que adoran todas las cuestiones de historia, y si tengo información, lo pongo en un paquete en una clínica y se lo mando justamente y nada más que a ellos. A pesar de que va a estar en el catálogo todo, ¿eh? No es que... Esta diseminación selectiva de la información no significa que no esté para otros usuarios, sino que yo la voy a difundir a ciertos usuarios. A ver, entonces se vuelve que a la entrevista que uno hizo al usuario sabe más o menos identificar a quién se puede. Claro. Esto está buenísimo. Listo. De los usuarios, ¿sí? Y esto también es útil para realizar un análisis y tipificación de los usuarios, si va a poner tipi. El análisis FODA lo voy a realizar para que una vez que tenga aclarado mi identificación de necesidades, vea, ¿sí?, vea a través de un análisis FODA, que es el general de la biblioteca, qué tipo de servicios pueden implementar. Es la base del proyecto de implementación de un servicio. ¿Sí? Eso estaba, ¿no? Era uno de los apuntes, los criterios para evaluar el funcionamiento de la biblioteca, del servicio de referencia. Los criterios para evaluar el servicio de referencia. Que decía, nivel espacio, iluminación, atención. Sí, la estructura. Si es buena la atención o no es buena, qué modificaciones. Sí, sí, hay un ejemplo de todos los apuntes, exactamente. Inclusive cómo tiene que ser ese espacio, que tenga un escritorio, conexión a la red. Sí, hay como unos consejos de cómo implementar un servicio de referencia. Más que cómo evaluar, cómo, sí, evaluar si está todo bien. Pero más que nada, cuáles son los factores que influyen en que eso se pueda dar, que se necesita. Entonces, diseminación se refiere a la información que era. Información que es para un tipo de usuario. La difusión, sí. De la información para usuarios con alguna característica particular, ¿sí? Bien, hasta este. ¿Hay otro? La biblioterapia. La biblioterapia. Esto ya dijimos que en este caso el bibliotecario va a ser solo un mediador o va a apoyar estas actividades, pero generalmente están dentro de organizaciones, centros o grupos de ayuda, ¿sí? En general. Y también la bibliografía que se da al usuario también según las necesidades de este tipo de usuario. O sea que podríamos decir que la bibliotecaria es también la puesta a mano, no sería la palabra, es el acercamiento de cierto tipo de materiales o de información o bibliografía en relación a un tipo de usuario particular. ¿Se entiende? Pero el acercado directamente, no solo difundir. O sea, el bibliotecario es el intermediario al no ser un poco. Porque eso antes tiene una evaluación médica. Claro, acordémonos de todo eso, sí, de que hay un profesional. Un profesional que indica, sí, qué es lo que es bueno para ese paciente. Claro, exactamente. Por ejemplo, para darle a los presos. Por ejemplo, sí. Claro, sí. Por ejemplo, sí. Si pobre hombre, pues le damos, bueno, un libro de cómo matar más gente, pero no. Claro, bueno. Un preso que haya sido, que haya matado gente, pero para matar más gente no se va a matar, pues. No, es un tipo de información, algún tipo de bibliografía particular para el bibliografía. Lo que es especial es nuestro usuario. No, pero es lo que debería ser. O sea, ¿sí? Que en un buen sentido, la palabra, entonces, no, corrección por corrección. Información. Sino para que no produzca un daño, supone que sea otra persona. A un tipo de usuario particular, ¿sí? O con necesidades particulares, adentro, ¿sí? Está mal. Sí, pero es que son tratamientos, ¿no? Exactamente, apoyo al tratamiento. Y también aquí vamos a tener solamente para personas con patologías. sino también para el desarrollo mismo de la persona, por ejemplo, o de la conducta. Por ejemplo, ¿cuántas veces habrán escuchado que en jardín infante o en primer grado, segundo, está la lectura por placer? Es un proceso de lectura por placer, tiene nada más y nada menos que va a poner la imaginación y ayuda al desarrollo de la mente y estimula el sentimiento. O sea que también ese tipo de proyecto de la lectura por placer tiene que ver con esto, con apoyo al crecimiento de la imaginación. Yo tengo un servicio que decía sala para no videntes. Y igualmente aclaré, porque no contribuye, digamos, con tratamiento. Aclaré incluso, me ayuda a integrar a esas personas, ¿no? También con el servicio. ¿No? Pero está bien. En el caso de la sala para no videntes, genera un servicio especial de accesibilidad. Claro. Y también tiene que ver con la inclusión. A la información, con la accesibilidad, pero también sería en este caso. Sí, sí. Pero sería un servicio especial de esa persona. Claro, por eso lo aclaré, porque no es del todo, hay un tratamiento, sino que te ayuda a integrar. Ah, vos a su vez, además de tener ese servicio especial, con materiales especiales, distinguido al usuario como un usuario especial por otras necesidades bibliográficas. ¿Cómo? Hay muertes que generan palabras. Bien, pero yo también estaría en medio de otras muertes generan medallas. Perdón, si es un monumento a la clase. Antes era considerado todo en el. Pero ahora vas a ver que creo que abajo de todo puse servicios accesibles como un servicio aparte, como algo nuevo y como un servicio especial. Donde hay también servicios de referencia porque se ayuda justamente a la persona como un usuario que ve, pero tiene diferentes materiales y formas de acceso a esa información. Por ejemplo, si nosotros tenemos el computador, ellos vienen en audio. Entonces, ahí también viene la parte de formación de usuario diferente, porque vamos a intentar generar competencias y habilidades para manejar esas herramientas también, más allá que para comprender. Bien, biblioterapia, vamos con el quinto. ¿Qué será esto? Para ver bien las preguntas. A ver, otro, vamos. Es el trabajo 6, ¿no? El armado de bibliografía, los investigadores, servicio de información y referencia comunitaria. Ah, sí. Servicios de información y local también le dicen. Este es bien lindo. Servicio, bien de biblioteca popular este. Servicio de información y referencia comunitaria, así se llama. Algunas dicen sí, ¿sí? Bien, ¿qué se les ocurre? Con el título ya nos está diciendo un montón. Servicio de información y referencia comunitaria. Y la relacionada a la comuna que es el pueblo, la ciudad, el una pueblo, cosa así, ¿no? Muy bien, a la comunidad, muy bien. Toda la información que vamos a brindar desde este tipo de servicio está referido justamente a información importante para la comunidad o dentro de la comunidad. ¿Sí? Ahí estaba el caso de, por ejemplo, qué sé yo, acá también en las bibliotecas populares puede suceder, no sé, personas que fueron muy conocidas por cierta cuestión o cierta vida que tienen de la misma comunidad, dónde la pueden encontrar. No sé, después servicios, qué sé yo, está la biblioteca y la salita de primer auxilio y le dice, bueno, pero fíjate que atiende la doctora no sé cuándo, tiene un boletín con toda la información de los médicos que van a necesitar. ¿Sí? Como que la biblioteca se transforma también en una en ese aspecto, en un lugar donde se le da servicio a la comunidad con necesidades de la misma comunidad. No solo de la información, el libro, o de ese tipo de conocimiento que puede estar ahí, sino de lo que va por fuera de la comunidad. Es una levita. Se pueden implementar noticias por la misma comunidad, una bolsa de empleo y de trabajo, la fecha de inscripción de las escuelas. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre este tipo de información y, por ejemplo, este? ¿Sí? El servicio de información y referencia comunitaria. Todo lo que sucede en nuestra comunidad lo puedo poner mediante la difusión mediante la biblioteca. Exactamente. Eso es que guiaba a los turistas, por ejemplo, también. También. Muy bien. Y de estar dentro de la biblioteca dando la información, se puede generar un servicio de extensión como guías por la ciudad, por parte de la biblioteca. Pero guiar por la ciudad ya no es un servicio de... Si bien estamos haciendo referencia porque estamos contando, enseñando cosas, también lo podemos considerar aparte del servicio de referencia, porque ya lleva otro proceso de nuevo. ¿Sí? El servicio de la información y la referencia comunitaria. Acá doy información. Lo que no vamos poniendo es virtual o institut. Preguntas frecuentes. ¿Qué se debe poner? Virtual institut. ¿Cómo vamos? Virtual. Instituto, ¿cómo se le ocurre? Hay una persona ahí hablando. No, un folleto. Un cartelito. Un cartel. Un cartel. ¿Cómo te la llaman eso? Señal. Señalética. Señalética. Póster. Póster. Póster. Quizás es de mala onda decir. Fíjate el cartel, nene. Sí. Así tiene que ser el bibliotecario. Así tiene que ser el bibliotecario. El libro aquí en mi casa. ¿Qué querés, nene? ¿Qué querés? Vení mañana. Vení mañana. Sé que no voy a estar cerrado. Bien, la diseminación selectiva de información. Virtual in situ. A ver. Ahí esto podría decir que se podía armar en el archivo. Virtual, a través de las páginas web o directamente con listas de correo. E in situ también, porque si viene nuestro usuario a nuestra biblioteca, le damos el folletito o el impreso de las novedades para él, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que esto, miren qué interesante, fue cambiando con las nuevas tecnologías, pero no impide de que las cosas también se puedan hacer en forma en sí y que también se puedan mejorar. Porque se pudo diferenciar bien qué se puede hacer, como ahora tenemos bien diferenciado qué se puede hacer, podemos ver qué, cómo mejorar esto, cómo mejorar esto y cómo mejorar esto. Como separar la energía para hacer las cosas bien, no todas juntas, todas mezcladas como al principio. Nos perfeccionamos en dar el servicio. Al especializarnos. Inclusive en bibliotecas grandes hay personas que llegan a una y otras personas que llegan a otras cosas. Y eso genera calidad. Servicio de información, y no todos aparte sabemos todo. Entonces está bueno por esta razón también. Servicio de información y referencia comunitaria, dijimos que esto podía ser virtual in situ. Y más que nada in situ, pero virtual también, porque hay muchos, por ejemplo, mapas, de los horarios de los transportes están todos también en internet. Sí, muy bien. Si uno puede. Muy bien, hay un sector que se puede poner dentro del portal web de una biblioteca popular donde hace información general. Claro, pues. Y los servicios de la comunidad en general. Muy bien. Esa cartelera que tiene la biblioteca, que por ejemplo si muere algún escritor famoso, saca algún libro, qué sé yo, que se pega en los recortes de los diarios. ¿Qué servicio sería eso? Este para mí, si es actual lo que está sucediendo y lo va, es de novedades. Ah, de novedades, está bien. El que no llegamos todavía, ¿no? Que lo podemos poner ahora. Servicio de novedades, no. Ah, ese es otro. Allá en la de Giles se le pone mucha pila, siempre están pegando cosas. Está bueno, y dentro de ese se mezcla un poco también, como que van en el lado. El permiso de información comunitaria, digamos. Sí, ¿no es cierto? Seguramente puede, no sé, eventos, cosas. Sí, a veces sí. Visitas, bibliográficas. Acá lo de la palabra cita bibliográfica, volviendo a las mismas palabras. ¿Se lo firmó? No, se ve que se lo firmó. Se tiene que firmar. Tiene que ver con el catálogo, por un lado. de los citas bibliográficas en sí. ¿Qué es la expresión de los documentos? ¿Y cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se lo imaginan? Una cita bibliográfica. ¿Se acuerdan cuando yo les digo a veces hay que citar las fuentes? ¿Lo que he dicho? Ah, ¿de dónde se sacó? ¿De dónde se sacó? Y cuando ponemos de dónde se sacó, en realidad estamos poniendo los datos, la descripción, ¿sí? De dónde salió la información. La descripción del soporte, por ejemplo, con el autor, ¿sí? Entonces, la cita bibliográfica tiene que ver justamente con la descripción de dónde está la información, la descripción de ese soporte. Eso es una cita. Es todo lo que ustedes vieron, la cita, la... ¿Cómo decirlo? ¿Es tan común? Claro, que va del autor, por ejemplo. Cuando yo les pongo en el link, ahí en el campus, García Portugal, punto, los servicios de referencia, que te da los datos del libro de dónde lo sacaste, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, la editorial, el lugar, la fecha, ¿se acuerdan? Que están todos los datos así como con una tirita, y que yo les decía que había normas de implementación para esta cita. Estas son citas bibliográficas, es decir, son citas, es un registro que se genera diciendo de dónde se saca esa información, ¿sí? Este registro puede tener distintas formas, ¿sí? En este caso, según esta es alguna norma, ¿te sentís mal? Y ya, Ustedes hicieron un listado del servicio de su trabajo práctico, ¿sí? Que a lo mejor algunos están medio poquitos y nos pueden agregar otro ahora. Ah, se le pueden agregar más, claro. Y al lado, con el resto, tiene un título virtual, dice un servicio de referencia, o si es un servicio de préstamo, o préstamo, si es un servicio tradicional, préstamo, préstamo entre bibliotecario, lectura en sala, va a ser un servicio tradicional o básico, ¿se entiende? Y al lado le agregamos. Sí, es como para que ustedes intenten entenderlo. Yo, no sé, con esto que ustedes entiendan esto ya es un montón. Si lo pueden entender aplicado a una situación particular y discriminar que dar bibliografía a personas que es un servicio de discriminación selectiva de la información y es un servicio de referencia y que puede ser virtual, insisto, es importante. Porque si yo soy una biblioteca y dice, si yo lo que quiero es darle bibliografía a las personas para que sepan qué hay de tal tema. ¿Y qué es eso? Sí, ¿y es un servicio? ¿Y qué servicio? En las bibliotecas que vimos decían, servicios básicos, estaba todo bueno, ahora. Y después decía servicios especiales, sí. Y sí, hay servicios que son especiales porque son muy propios de este tipo de biblioteca y no es para el común. O son servicios especiales porque son muy propios para un tipo de usuario y no para el común. Eso es lo que hablábamos de las bibliotecas con servicios especiales de materiales accesibles o las salas especiales de colecciones especiales porque la colección es especial y solamente se da en esta biblioteca. ¿Explico? Son cuestiones especiales. O sea, depende en qué biblioteca estamos. Claro, pero no es de la parte de lo común. Es especial porque es algo especial. Como la biblioteca de un caso específico, ¿no? Claro. De discapacitado, yo lo tomé como como algo especial, exactamente, como un servicio especial. Ah, sí, no es de común. El bibliomóvil no es un servicio que toda la biblioteca tiene. Es algo especial para una situación especial en un contexto especial. Igual que cuando... ¿Me explico por qué es especial? En esa página que vos cargaste, que había bibliotecas para libros, claro, que son servicios. Claro, son materiales especiales que se generan un servicio especial. Pero nosotros no está también discriminado de esa manera, chicos. Pero ahí, no sé, la mejor manera, pero justamente se discrimina. Sí, sí, pero, o sea, pueden ir y sentirse dentro de todo que pueden limitaciones leer o... Claro, de hecho, conocer lo mismo, que la información esté dispuesta para todo el mundo, porque de eso se trata. El tema es que las cosas van surgiendo y se le van poniendo como un nombre diferente, porque yo, no sé, creo que son así las personas. Hay algún nombre, hay que poner un nombre. Bueno, si no, no tuviéramos nombre, nosotros. Pero hoy, a todo lo nuevo se le va poniendo como un nombre distinto porque se diferencia de algo de lo que ya existía. A estos nuevos servicios se le va a poner un nombre de servicios especiales que no se está tomando más personal. ¿Listo? Pero en realidad, esta tipificación de servicios es algo que hay que hacer como para organizar un poco la cuestión. Porque si no, seguimos todos embarrados en lo mismo y no nos damos cuenta de lo que tenemos que hacer en cada lado. ¿Mm? Me parece que esa fue la idea de esa separación. Menos para García Portugal. ¿Sí? Bien. ¿Qué es eso? La verificación de citas bibliográficas. Hay una mezcla. La verificación justamente tiene que ver con que alguien necesita una cita bibliográfica, viene con el nombre del libro, el nombre del autor o la fecha, y viene a la biblioteca y quiere saber si está en nuestra biblioteca este libro. Ya no soportando, por ejemplo, una persona que tiene más información, ya sabe lo que quiere, a dónde va, y viene directamente con la cita armada y se quiere sentir el libro. Es como si ustedes fueran con el título que le dejé ahí, como no le cualquier información de usuario, va y me lo pide. Viene con la cita bibliográfica. ¿Se entiende la diferencia? Lo va a la semana, María. ¡Ay! Pobre, bueno, ánimo. Bueno, esta verificación puede ser virtual in situ. Suerte, más fresco. Bueno, sí, bueno, no, María, la página que iba a entrar. Un poco el trabajo visual. A lo que ya viene le agregan dos palabras al lado. Visual un poquito, todo tan bien. Aparte, como ustedes tienen, como todas mis bibliotecas nacionales, sala de tanto. Tiene como todo muy bien claro. La idea es poner eso sí mismo que ustedes ya tienen, separarlo. Armarse eso y poner, armarse eso y poner abajo qué es, ¿sí? Como una subdivisión de todo eso. Bueno. Cintia. Verificación de cita bibliográfica, virtual o in situ. ¿Qué te parece? ¿Cómo se puede hacer esa verificación? La conferencia no es. In situ. ¿El servicio de qué sería? Y si, por ejemplo, le mando por mail al que está en la biblioteca una cita y le pregunto si está no está ese libro ahí, sería virtual. Bien. Así que también puede ser virtual. ¿Sí? En sala. No sé, no sé si algo. Hay dos nomás. Bien. Claro, si no es ese, tiene que ser el otro. ¿Cómo es que se llama sala de mapas? No, ¿cómo es que habían puesto nosotros en la biblioteca universal? ¿Mapoteca? Mapoteca. Pero, no sala de mapas, ponele. ¿Qué es el mapa? Se guarda una colección con características especiales, materiales especiales. Ahí sí. Lo que es especial es la colección, no el usuario. Pero ahí, ¿qué servicio sería una sala de mapas? ¿Y se pueden consultar los mapas ahí? No sé, porque es la biblioteca universal de esa inventada. Como inventada, todo es posible, así que... Podemos poner sala de... Porque ese es el tema con las bibliotecas, cómo están en las páginas web, que es una crítica. Dice, sala Juan Pérez. Ya nosotros que estamos del otro lado. Sí. Sala Juan Pérez, ¿qué será? ¿Una sala donde podés entrar y ver? ¿Será solamente que está guardada y no puede entrar nadie? ¿Será que...? ¿Será la historia de Juan Pérez? Que ¿será la historia de Juan Pérez? Yo, obviamente, me imagino que está la colección y que le pusieron un nombre a esa colección, o porque fue la biblioteca personal, o porque la temática que trata justamente es de él, de Rosa, por ejemplo, o porque es especial por algo. Pero los portales, me parece, vieron que la, ahora después cuando comparemos, no sé si pudieron hablar un poco por los portales de las bibliotecas de universidades, son mucho más dinámicos que la de las bibliotecas nacionales. Pero la de las bibliotecas nacionales, por ejemplo, No hay mucha información en relación a eso. Algunas sí, algunos sí les explicaba un poquito más. El tema es que es un servicio porque está la información ahí. Yo no sé cómo van a realizar frontera. Pero que, claro, sí, para mí, no sé si es precisamente un servicio. Porque un servicio me suena más a verbo. Tiene sala de un montón de cosas la lista. Es su función. Claro, es otra cosa. Para mí no es un tengo una pregunta, ¿cómo se llama el texto del cual, en el cual aparece? El texto en el cual estamos trabajando. ¿Quién era el autor? Este García Portugal. García Portugal. Ese me parece que era el que estaba roto el link. Ah, ahora lo a ver. Vos, María, el trabajo, perdón que te interrumpa, el trabajo este para esta fotocopia nueva, la de información que colocaste, ¿no? Ahora le agarro el ojo de nuevo, de los R. ¿Hay que hacer un cuadro sinóptico o un resumen? La cuestión le resulta más fácil. Pero está el link en la... Sí, lo que pasa es que yo lo borré recién. Ah, porque no lo encontré. Le cerré los links y no lo pueden ver. Porque como no había colgado el archivo, no quería teclado confundiendo. Está cargado. Vos pones cosas, esto lo modificaste la última vez que lo abrí, yo no sé cuánto hace que lo abrí, ¿no? Pero... Acá, ¿dónde está? ¿Qué está buscando? Ahí, eso, ahí está el de que estamos hablando. Ahí le pongo el ojo que se vea y lo ve. La idea es que ahora ustedes se van a dar cuenta con el trabajo de Biblioteca Universal cuando hicieron la parte de servicio, que no todos los que pusieron son claramente servicios. ¿Sí? Vamos a ver si lo abre. El otro día me daba un error. Como que no estaba el archivo. No, no estaba el archivo, estaban solamente las consignas. ¿Sí? No estaba. El traje impreso. Después intento sacarlo de nuevo. ¿Para cuál dijimos que era el de Irma García? Sí. Sí. Pero formación de usuario. La de formación de usuario. Ahora sí está. García lo pone dentro de un servicio de servicio de referencia. Y acá hacemos el mismo planteo que hoy. Formación de usuario implica hacer toda una tarea en relación a cómo orientar, informar, instruir a su usuario en el uso de la biblioteca y de sus materiales, pero que también viene de un servicio de entrevista de referencia. ¿Sí? Viene de la referencia. Yo sé que hay usuarios que tienen necesidades, o me doy cuenta porque recién ingresan, no sé, a la universidad y no pueden usar la biblioteca, o porque en todas las entrevistas me doy cuenta de que no saben muchas cosas que son importantes para ellos. Entonces genero un servicio de formación de usuarios. ¿Sí? Sí. Entonces, para mí también el servicio de formación de usuarios sería un servicio aparte. No es ni la referencia ni básico. Tiene que ver con la referencia, como siempre. Sí. Pero no es un servicio de referencia, es anterior al servicio de referencia. ¿Anterior o posterior? La biblioteca, la biblioteca. Esa es la trampa. Pone la formación de usuario para que entienda la referencia. Muy bien, pero cuando viene la persona y te das cuenta que no sabe qué hacer de su vida, dice, bueno, voy a hacer un plancito, un programita de formación de usuario y voy a invitar a todos estos usuarios con estas características, ¿puede ser antes o después? Y, pero ¿por qué no es de referencia? Si yo estoy directamente hablando con la persona a la que... O sea, le estoy brindando un servicio también. O sea, y estoy cara a cara con la persona, sí, diciéndole, bueno, vos tal cosa, pero allá los de historia están allá. Tiene un servicio de orientación, de información. Tiene, o sea, no te acercas directamente a la información, pero a la vez. Tiene incluida la alfabetización informacional. Está como al límite en todo caso de ser de referencia o estar aparte, pues si bien no te relaciona directamente con la información, sí, lo que ayuda, de alguna manera. La característica diferente es que acá brindas la información directamente. Claro. Y acá enseñas a llegar la información, a que llegue la información, a cómo encontrarla y cómo utilizarla. Sí, eso claro, es, sí, hay un intermedio. Sí, es hay, como que eso es lo único que la diferenciaría del resto. Es que en todos los demás casos, esto es lo que estuve pensando también, Juan. ¿Cuál era la diferencia? Sí. En todos los demás casos, la información llega o es pedida. ¿Sí? La pregunta pregunta frecuente seguida, la anticipada es enviada, la discriminación es enviada, la verificación de juicio es pedida. Es como que ya voy como más claro el camino del usuario y la información. En cambio, en el servicio de formación de usuario, donde estoy instruyendo, estoy formando, estoy capacitando al usuario para que, por un lado, existan entrevistas exitosas en relación a las temáticas de necesidades que él necesita, con la redundancia, y a usar las herramientas que están dentro de la biblioteca y la biblioteca misma para llegar a esa información. Hasta el portal, o hasta cómo preguntar tal cosa. Le enseño eso. ¿Sí? Sí. Le enseño cuáles son los servicios de referencia, para que les sirvan. Esa es la diferencia. Sí, está bien. Entonces está aparte. Para mí, por esa razón, yo lo pondría aparte. ¿Ustedes qué piensan? A ver. Que no, es que es así. Basándose en esa diferencia, es una gran diferencia. Sí. Porque estoy formando. Y en los otros casos que estábamos viendo recién, te estoy dando la información. Estoy ya generando un vínculo entre la información y la persona. ¿Sí? Acá le estoy dando las herramientas, las habilidades para que pueda relacionarse con la información. Esa es la diferencia. Sí. Bueno, seguimos con el 7. Ahora se entiende. Entiende un poco mejor. Sí, lo que pasa es que nos faltaba. Asesoría de información para el los tiro, pero no sé si son los que. ¿Sí? Yo tengo uno acá, asesoría de información para la investigación. Eso lo analizó Marcelo Phillips. ¿Cuándo? El irlandés. ¿Cuándo? Y no hace las clases. Puede ser. Ahí, bueno, el día que hicimos el cartel. Ah, sí, un super cartel, sí. Por favor. Ese cartel que va a quedar en los banales de la psicología. Somos como la Sabor, ¿no? Está tratada aparte. Como la Josefina Sabor. ¿Qué es la Josefina Sabor? Bueno, como una especie de capa de. Esta está tratada aparte, inclusive en el texto. Que yo les decía, yo no hubiera puesto aparte, no lo hubiera puesto ni siquiera en la referencia, por eso que estábamos debatiendo que hay un proceso diferente al encuentro con el usuario. La formación del usuario la hace de hecho el referencista, eso es lo que decía Juan. Pero los fines y los objetivos de la formación, si bien son que llegue como siempre a poder satisfacer sus necesidades informativas, pero por otros medios, por darle a él las herramientas pedagógicas, las capacidades para que pueda hacerlo. La asesoría de la información para investigadores también, ya discriminamos acá en la entrevista este tipo de usuario, tenemos a los investigadores y le queremos dar servicio a ellos, pero que no tiene solamente que ver con que le llegue la información a través de la DSI. De la determinación de la información, sino también que asesoramos. Ay, a veces me voy a mezclar. Bueno, pero asesorar no es lo mismo que formar, ¿sí? Asesorar, dónde buscar y en qué buscar esa información, ¿sí? Por eso se da sobre todo en bibliotecas especializadas o facultativas más universitarias, ¿sí? Porque también acá el entrevistador o el referencista debe saber mucho de esta área temática donde el investigador está trabajando, ¿sí? Para saber, como decíamos hoy, en qué biblioteca está o en qué base de datos está esa información. ¿Sí? Sí. Se supone que acá el investigador, una vez que sabe dónde está, sabe cómo llegar a esa información. Por eso es solo asesorar, no es formar ni utilizar base de datos. Es decir, no sé qué son las bases de datos del investigador y lo busca. No le enseñás acá al investigador. Pero acceso dato de la hora que tiene una hora de máximo o dos horas de atención confundida. Puede ser que hay servicios que tienen. Claro. A ver cómo era. No, el servicio de internet era. A él le vamos a internet. Ah, sí. Entonces no es la referencia ese. Porque el servicio de internet es un servicio aparte que no tiene nada que ver. No lo es. ¿Cómo se dice de referencia? Mira que te hackeo el celular, ¿verdad? Si es internet o no en mi biblioteca, o sea, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Un servicio aparte, ¿sí? Servicio de internet. este, fíjense en que es un servicio nuevo y que tiene que ver con estas cuestiones, ¿sí? Tiene más o menos la misma forma, generar un espacio en la biblioteca de acceso a la información a través de un servicio de internet, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con servicio de referencia. Ahora, si yo... Sí, pero puede ser que no se confunda, porque es muy bien. Pero servicio de internet como que va aparte, ¿sí? Si selecciona internet para llevar a cabo estos servicios, también es otra cosa interesante. Eso es lo que me parece, el servicio en general con los servicios de referencia. Claro, ahí en el ambiente. Bueno, pero ahora estamos intentando dividirlos, ¿eh? Inclusive en educación postural están bien divididos, para mi punto de vista, los servicios de referencia. Lo que sucede es que para mí es formación de usuario y aparte. Cuando tengan bien la materia, formación de usuario, ahí van a debatir en fondo con los profesores que pensaban en tema. Mejor que me perdí. Bien. Otro más, el 8. Yo ya no tengo más por acá. Necesitamos el suministro de documentos. Ah, dijimos el anterior no es de referencia. El de los investigadores sí. Y pero si te, en realidad acá lo que dice que es como que aconseja a que el investigador busque su... Claro, pero no le aconsejar. Claro, le pero o sea, no estás directamente con el bien. Le decís dónde está. Claro. Estás haciendo referencia, le estás diciendo en qué vas a buscar, en qué revista buscar ese tema. Sí. Te aconsejas, mira que acá está más mejor desarrollado el tema que acá. Pero no le das directamente el servicio. Por eso le digo, no, es parecido a formación de usuarios, porque vos le das la herramienta para que él piense claro, cómo. La diferencia es que no le enseñás a usar esa herramienta. No lo instruís. Ajá. Ya está instruido esto. Sí. Por eso está como para los investigadores. Como que están en aprender todos los usuarios, ya saben todo. Ah, está. No todo, porque hay cosas para hacer siempre, pero como que está visto desde ese punto de vista para nosotros. ¿Me entendés, la soledad? ¿Sí? ¿Estás segura? Obtención de... Acá es donde se mezclaba con el préstamo interbibliotecario. ¿No? ¿O no? Que lo podían buscar, bueno, esto directamente es la del libro, Juan, el que está en la biblioteca. Obtención y suministro de documentos. Uh-huh. Esto tiene que ver justamente, de nuevo. Para poder prestarlo, debes obtenerlo antes. Son cosas distintas, pero fíjense en esta relación, ¿sí? Porque quedaba suelta, si te presto el libro, pero ¿de dónde viene? Y de una entrevista que me dijo que quería, encontré el libro y después se lo presto. ¿Sí? Por eso está dentro de la referencia en la parte. Es como que son dos procesos diferentes. Por uno pregunto, digo que necesito y recién después me lo prestan. Ahí se ve claramente la diferencia entre los dos servicios, la obtención del documento y después el préstamo. Aparte, la atención del documento puede ir en vez del préstamo a la sala. ¿Sí? Del 8 puede utilizar cualquiera de los otros dos servicios, el de préstamo o el de sala, por ejemplo. Acá lo que decía, que trabajaron las chicas, que cuando no lo tenía en la biblioteca lo que podía hacer era una suscripción, la suite paga cuando no lo tiene, detecta esta necesidad y se lo tiene igual. Que si tenía fondos económicos o medios, y si no directamente se lo enviaba al usuario a otra biblioteca. ¿Sí? Y ahí era. Y el préstamo bibliotecario también lo incluía acá. Sí, que nosotros ya lo sacamos. ¿Sí? Bien. El 9, ¿se acuerdan de otro? Alerta de novedades. Ahí. ¿Puede ser otro que sea solo noticias o algo así? ¿Por qué tenemos una relación con más noticias? Alerta de novedades serían los libros nuevos y las cosas que van llegando. Exacto, la alerta meteorológica que le decían antes. Ah, la acción ya le tiene algo de eso, manda como una cadena de mail, una cosa así cada vez que... Está bueno. Sí, porque y en la página también lo ponen. Claro, esto tiene que ver más que nada con lo nuevo en cuanto al desarrollo de la colección, vamos a decir. un solo libro, ¿sí? Nuevas adquisiciones, esa sería la palabra. Por donación, por compra, por canje, y que son interesantes para los usuarios, ¿sí? Y a nivel general, no solamente una temática particular o para un usuario particular. La letra global lo ven todos, está ahí colgadita en la página, o se pueden hacer también afiches o póster impresos, obviamente, a esta altura de año. O sea que esta alerta de novedades puede ser virtual o digital. ¿Sí? No nos olvidemos. Tiene que ver con eso. La asesoría de la información para investigadores. A ver, ¿se suene obvio? Virtual o in situ, ¿sí? Sí. ¿Vieron que esta consigna era fácil porque todo es igual? La atención y suministro de documentos, ahí. Depende del documento. Sí, en realidad. ¿Documentos electrónicos? Claro, en realidad casi todos. Podría una parte ser virtual y una parte. Es que ya los documentos se difunden de tantas maneras que. Exactamente. Si lo escaneo, se puede hacer virtual algo. Claro, hasta un escaneo, sin duda. Sí, sí. Este depende del tipo de documento, de repente en mi biblioteca tengo los dos tipos de documentos y implemento un servicio virtual y otro in situ, o solo in situ si no puedo hacerlo virtual, por ejemplo. Pero si podría hacerlo. Y la alerta de novedades también, virtual o in situ. Bien. Nos quedó uno pendiente, me parece. No sé por qué. Yo en realidad me estaba mirando, pero estoy en el otro tema. Estás en otro tema, muy bien. No, estoy en otro tema. No, estoy en el tema, pero cuando miré recién. Ahora vos fíjate, abrí el link, cerré todo lo otro y cuando miro el link en realidad estaba en el otro. Ah, ¿está entonces bien cortado? Sí, está bien. Por lo menos el que no tiene esta información que dice, sí anda. El que no tiene. El otro no lo mira. Pero me equivoqué acá. Este es el material que va al taller de. Ahora está un poquito más claro. Sí. Y de ahí se va a ir más para atrás. Yo creo que acá hay una. Está bueno esto. Siempre que uno quiere mostrar las cosas, no andan, ¿no? Mira, ahí está lo visto. Principio básico de la fotografía. Dentro de los servicios que pusieron, dijimos, estaban los servicios especiales. Cursito de fotografía, bebé. ¿Qué estás haciendo? Compraron una cámara. ¿Compraron? Listo. Son tres de fotografía de la U. Una libreta de la U. Un subsidio de la U. Y dentro de los especiales están los servicios accesibles, que obviamente estos servicios accesibles se pueden subdividir. Un párrafo. Atención. Pensemos en la lógica, y ahí así no se mezclan y no se confunden. Los servicios especiales, por ejemplo, los servicios accesibles se pueden subdividir. ¿Entienden por qué? Porque de repente puedo generar algún tipo de servicio de referencia dentro de los servicios accesibles con características propias de los servicios accesibles. No te escuché lo mismo. Y estos servicios especiales. Sí. Son servicios en general que tienen que ver con la accesibilidad. Por ejemplo, si una persona no vive en cero, quiere hacer una alerta de novedades, que es un servicio de referencia, pero no es tan común, es una alerta de novedades especial. Sí. Porque le pongo un software con lector de voz, ¿ya hay alguno? Sí. Para que la persona, aparte de todo lo que está escrito, puede hacer clic y escuchar el alerta de novedades. Sí. Y ahí estoy teniendo también un servicio especial. Estoy transformando un servicio de referencia en también un servicio especial. ¿Sí? No es que la otra chica fue con tu marido de no. ¿Ya es la hora? Quería seguir el último ahí para que no quede incompleto, pero bueno. No, hasta el final. Bueno, estaba pensando esto. Ya estoy recordado, boludo. Ya estaba pensando esto. Durmiendo 4 horas no me cierra. Que laburas mucho, ¿no? No, boludeo. Sí, laburo mucho, obviamente. Boludeo mucho también. ¿Qué crees que boludeo? Que la paso bien. O sea, sos feliz. Sin embargo, esa felicidad tuya la llamás boludeo. Sí, sí, sí. Sí, pero no quiere decir que no, ser pelotudo o ser un boludo significa sin algo negativo, al contrario. Y cambiar de lectura. Ser boludo o ser pelotudo es mantener cierta juventud. Muy bien, me va a gustar eso, ¿eh? Sobre todo en la biblioteca popular. No, en realidad lo derivé de un socialista. ¿Sí? ¿En tu casa, vos estás en la escuela porque por la uno o por mi viejo? Tu viejo es un tipo re interesante, ¿quién más te lo dice? Mi viejo es un piquetero, nato. ¿Un qué? Piquetero. ¿Ah, sí? Pero mi viejo está afectado por eso, por la... ¿Cómo tomaba una cerveza en un boliche así? En un show de la dictadura, de los dictadores, todo. ¿A un capo? Sí, sí. Sí, le estuvo bien. Ah, pero tiene una historia grosa. Sí, sí. Ha viajado mucho. ¿Qué más es esto, tu viejo? No me da un miedo. Con vos acá charlamos dos. ¿Cómo? Sí. Ay, pobre, voy a la verdad. Está muy rápida, La verdad es que hoy fue mucho, ¿no? No sé qué, capo. Yo dije que viene a... Yo sí, que sí. A Luján. Bueno, ahora sí. Comunistas... Se conoce a banda de militantes que han sido candidatos al gobierno, candidatos de... presidente y todo. Rat del POI iba a comer acá. No llegamos. Creo que estábamos acomodando un poco las ideas. Fernando, disculpa, ¿es Paquilino Gutiérrez? Sí, señora. Paquilino. Es el homenaje al viejo Gutiérrez, ¿no? Empleado de la cooperativa de Indio. Ah, che. Ah, mira, te puedo mostrar la número. A ver si está acá. No va a andar. Bienvenido, ¿no? Este es el material de apoyo teórico del grupo de cine documental 100 volando. No, eso es una buena diapositiva. Quinta encuentro, no sé quién es. Una de las chicas, ¿cuál era tu señor? ¿Cuál era? La lectura también, ¿no? Y así. ¿Puedes ir a decir hablar de psicología de mi madre? Ya compramos la camarita. ¿Qué camarita? Una camarita para filmar, nos dio 30.000 pesos. Hubo también... Es una ONG ahora. Es una... Se está transmitiendo la personalidad jurídica para... podamos quedarnos con todos los equipos. ¿Qué tal? Yo hasta aquí este no de los domingos a las 3 de la tarde, día de mi descanso.